Lección 11. La mayordomía. Sábado. Para memorizar. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Mateo 25:29. La mayordomía no se limita al cuidado de los recursos financieros y asegurarse que Dios reciba su 10%, aunque eso es ciertamente parte de ella. Hay mucho más involucrado. El término mayordomo es mal comprendido y aún es extraño para nuestra sociedad. No tenemos ningún término en nuestro vocabulario moderno que tenga la riqueza de este término. Cuidador no capta la responsabilidad puesta en el mayordomo. Administrador parece inadecuado para describir la relación entre el dueño y el mayordomo. Custodio es un término demasiado pasivo. Agente pone hoy demasiado énfasis en el servicio de sí mismo. Embajador es demasiado político y le falta el aspecto del servicio. Vigilante es demasiado administrativo y no tiene el sentido personal. Guardián está demasiado estrechamente vinculado solamente con las responsabilidades paternales. R. Scott Rodin, Stewards in the Kingdom, página 27. Un vistazo a la semana. ¿Cómo uso mis talentos, mi tiempo, mis recursos materiales, todas las cosas que Dios me ha dado como mayordomo? ¿De qué modo realmente vivo mis responsabilidades hacia mi Hacedor y Redentor? De esto se trata la mayordomía.